la viudita, la hija del rey. Me quiero casar y no hallo con quién. Contigo sí, contigo no, con esta viudita me casaré yo. Arroz con leche me quiero casar, con una viudita de la capital. Que sepa coser, que sepa bordar, que ponga la mesa en su santo lugar. Yo soy la viudita, la hija del rey. Me quiero casar y no hallo con quién. Contigo sí, contigo no.